Gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ando conmigo camellando, volqueando. Estás en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias. El sábado viene mi hermano Tito el Bambino al programa live. Saturday prendo las cámaras desde Sensation Lounge 4K para que vean al patrón. Vamos a hacer todos sus éxitos, hasta cuando estaba Héctor y Tito, sus classics y lo nuevo también. Me dice Alex, prepárate que voy fuerte, vamos a ver. Tito el Bambino, this Saturday, 6 p.m. live en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Subscribe to the channel si todavía no lo tienes. Y también lo puedes ver en nuestra aplicación, La Música App. Y por supuesto, escucharme en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Tito el Bambino. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. El dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que en mi cama huele a ti. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. sensación. Mi primera buenita, se fue esa buenita, le encanta loco al vecina, es que tremendo asesina, cuando me ves de canina, como roca de fina, le gusta la gasolina, le dice la bambina. Mi segunda felina se llama Katushka, en la cama es bruta, pero no es batuta, pero harina busca, pa' que ella se luzca, me le suco bruta, dame la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu felino saco, ya no va a tomar. Yo, oye, felina, ya llegó tu gato, tu felino saco, ya no va a tomar. Yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia le dedico esta canción. Yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia le dedico esta canción. Tú quieres mambo, felina, toco mambo, felina, esto es mambo, felina. Esa la vamos a hacer el sábado. Esto es mambo felina, dice mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Alex Sensation, jueves clásico. Matando, matando, calmando. Y yo me voy para el party.

Switch up. Look up in the barrel. Limb by limb, we are gonna cut them down, send for the ox. Take out the tongue. Limb by limb, we are gonna cut them down, send for the ox. Take out them tongue. When him see me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. Them one tie. They come at them funeral, them things say, them things say. Sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my sight. You know I and I is dynamite. When me hold my microphone, I strictly truth or rights. Limb by limb, we a go cut them down, send for the ox. Take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down, send for the ox. Take out the tongue. When you see me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. Them one. Think me did done, me come fi turn up. Say DJ go and go sit down, me come fi turn up. Tell them fi pack up and run, me come fi turn up. DJ go and go sit down, me come fi turn up. Tell them fi pack up and run now. Put up and then come off on the right. Me have two speakers and the mic. Admiral, come off on the left before me use the bomber and box. He kill a death, he's a grindsman. Him a send treadmill, electric chain. Me go shoot him to death. Wait the man, who does a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who does a come? Wait the man, who no think me did done? Nuff of them a pose and I see them a done. Listen, me know a the one skeng man. That dead and man him run the island. A foolish DJ, you a look position. Go put in your briefing. Front of your man, wait the man. Who that a come? Wait the man. Wanna think me did done? Wait the man. Who that a come? Wait the man. Wanna think me did done? Me come fit turn up. Say DJ gang go sit down. Me come fit turn up. Tell them fi back up and run. Me come fit turn up. DJ gang go sit down. Me come fit turn up. Me no come fi make fun. Me lyrics them a fire like a bullet from a gun. Watch the little boy them a pack up and run. And listen ragamuffin me a chant them down. Tell the whole of them say me just can't done. Wait the man, ma who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, ma who that a come? Wait the man, who no think me did done? Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop, it's true. What's the girl's crazy about? Tell her again. Girl, you touch my heart. Anytime you pass in your boom boom shot, I'm gonna wide out. Run things with wide. Pose up, yeah, your boom boom shot, make the man get no. So you stop, pose up, yeah, your boom boom shot, make the man get no. So you stop. What's the girl in that boom boom shot? No young gentleman just can't pass. Body so big, it a put your eyeglass on. Them a girl up can't fight, look a waff. You know the aeroplane, them a fly first class. Pose up. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in your boom boom shop. Pull up, watch the girl and body roll back. Pull up. Girl, you touch my heart. Anytime you pass in your boom boom. Some classic dance hall. Some love three and some love two. I love one and that is you. Yes. No one brightens my life just like you do. It's true. Take that look. So girl, you touch my heart. In your boom boom shot. Take your pass, your fellow man. Watch this. Dembow. Man on the table, me say that him bow. Gyal a clean rifle, me say that she bow. At least deep the count. I mean, no, a girl bowling the feet in a bottom. That means say you bow lipstick for who did that means say you bow, bow. Them bow, them bow, them bow. Rag and I'm a dump in a bunk at them. Come on. Tell her the bunk at them the dress back. Tell her the bunk at them the step back. Bunk at a girl with soca pan. You get bout this make with a bout done. Bunk at a money pushing it down the front. A beer gun shot if you give bunk at. Them bow, them bow, them bow. Jump around, girl, if you know you no bow. Or push up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth at the mama also. Me don't nyam big, but me love nyam go. We don't be black people, come now. No means say the oppressors in just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Girl, the batik was out, she bow. At least the count, I mean, no one can bow. A man a eat, man a eat. Esa nena cuando baila me vuelve. Taking you back, baby, taking you back. Some of the classics, dancehall classics. Ready? Let me see if you remember this one. Vamos a ver si te recuerda de esta. Uno, dos, tres. Come on, watch the time. Stop playing with my mind. Oh, I know you're not too pretty with one day wine. You call me on the phone. I know what a talking angel come down. And now I want you home. I tell Jackie, girl, me not use no smoke. Action. Action. She want a man to caress her upright, so I don't make love to woman like a war them ago. You wanna ball in a agony, I all about. Hardcore loving man, you must be insane. Woman know a no man can make she feel pain. Sweet loving in the falling rain. Sweet loving, a mix of action. Action. At a bag of mountain. Sweet. You made the girl them broke out. Action. At a bag of mountain. Sweet. You made the girl them broke out. Classic reggaeton en Dancehall, back to back. Llamada número 9. Vamos a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes. Hello, ¿con quién hablo? Buena. Hello. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, mami. Tu nombre, Mi nombre es Luz. Luz, bienvenida, Luz. ¿De dónde me llamas, baby? Gracias. Te llamo de New Jersey. Jersey en la casa. ¿Cómo está mi gente de Jersey? ¿De qué parte, Luz? What part of Jersey, baby? Hackettstown. I just came up from work. ¿Dónde? Hackettstown, New Jersey. Ah, tú estás por allá adentro. You're in, man. Tú estás para allá, para el campo, man. Tú estás para Hackettstown. Yes. Yeah, man. Yes. Trabajo ahí, so yeah. Nice. I got family there. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale. Mi familia, los que están escuchando, familia Roban. Yes. Que están todos de Colombia, pero están acá, de la parte. Se te está cortando la vaina, mami, la señal. Está tan lejos por allá que no. Está tan metida. Vuelve a repetir los nombres, dale, vuelve a repetirlo. La familia Roa, que es la familia de Colombia, pero la mayoría de la familia está aquí, en New Jersey. Beautiful, baby, beautiful. All right. Stay on the line, no te me vayas. Your line's a little. Un poquito está así, mami. Mala mía, sorry. Es que para allá, para Hackettstown, eso es lejos, para allá adentro. Por allá vive mi hermano Alex, un saludo para mi hermano Ari Pavón en sintonía. Dímelo, Ari. Nos vemos el domingo, Nueva York, en el Garden Aventura. Tú sabes lo que yo quiero revivir el domingo, si Dios quiere. Vamos a planear a ver si se puede hacer. Cuando yo hice el intro de KOB Live, que fue el primer concierto de Aventura en el Madison Square Garden. Ese fue el primer show de ellos en el Garden, y yo hice el intro, you know, ese intro donde salgo ahí, tú sabes, con ustedes, Aventura. I want to relive that. Quiero volver a hacerlo este domingo, si es posible. Vamos a tratar para tener el 20 year after. Oye eso, 20 años después, cerrando ciclos. Voy a intentar. I'm going to try my best to do it. Ari, ya tú sabes, vamos arriba. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete malo, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny.